¿Alguna vez usted ha visto a un muerto? ¿Cómo se sabe cuando una persona realmente está fallecida? Bueno, pues porque hay ciertos signos, hay ciertas cosas que observamos en las personas para estar seguros si todavía viven o no. Les llaman los signos vitales, ¿no es cierto? Quizás algunos de ustedes nunca han estado en contacto con una persona que ha perdido la vida, pero a lo mejor un día les toca. A algunos de nosotros nos ha tocado por diferentes razones, a veces por razones académicas. Yo en la universidad, cuando tomé las clases de la universidad donde yo estudié, pues me tocó hacer prácticas en cuerpos por la carrera que yo estudié. Entonces, en las carreras de anatomía íbamos allí con los cuerpos y pues veíamos cómo está el cuerpo humano por dentro, ¿no? Y era un ser humano como nosotros. Hay características que hacen evidente cuando una persona ha perdido la vida. Y voy a mencionar cinco características, cinco señales de que alguien definitivamente perdió la vida. Número uno, cuando alguien pierde la vida, su corazón deja de latir. ¿Cierto? Otra, cuando alguien pierde la vida, deja de respirar. Ya no respira. Tercera señal de que alguien está muerto, es una persona que deja de responder a los impulsos y a los reflejos. O sea, le tiras luz en la pupila y ya no se dilata. Le pegas en la rodilla, ya no responden los reflejos, ya no responde a los impulsos, a los reflejos. Número cuatro, pierden la temperatura corporal. Cuando una persona pierde la vida, empieza a enfriarse rápidamente. Después de un rato se pone frío. Y el quinto es el rigor mortis. ¿Qué es eso del rigor mortis? ¿Alguien sabe? Exactamente, después de un rato, gracias. Después de un rato el cuerpo ya no está flexible, se pone rígido. ¿Cierto? Puede haber más, pero yo solamente mencioné cinco señales que confirman que alguien está muerto. En la Biblia se nos dice que hay dos tipos de muertes. La muerte física, pero también se nos habla de la muerte espiritual. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, menciona a los que experimentaron la muerte segunda. Quiere decir que hay dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. ¿Conoce usted las características de una persona espiritualmente muerta? ¿Qué tal si alguno entre nosotros está así y ni cuenta se ha dado? Hoy voy a hablar de ese tema. Hemos comenzado una serie de enseñanzas con base en la carta de Pablo a los Efesios. La semana pasada vimos un repaso del capítulo 1. Hoy vamos a ver Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5, por favor. Busquen Efesios capítulo 2. Esta carta que escribió Pablo para estos cristianos está dividida en dos grandes secciones. Capítulos 1 al 3, las realidades espirituales, y capítulos 4 al 6, las responsabilidades espirituales. Antes de hablarnos Dios en esta carta de nuestras responsabilidades espirituales como creyentes, Dios quiere que comprendamos las realidades espirituales. Antes de construir la casa, pones los cimientos. Antes de participar del fruto, siembras la semilla. Antes de ver las conductas cristianas, tú debes de experimentar las realidades espirituales de estar en Cristo. Y esta carta fue escrita para eso, para que los cristianos que estaban en Éfeso, confundidos con respecto a ciertas cosas, tuvieran claro las realidades espirituales, para que eso fuera un sólido fundamento para que ellos pudieran responder como Dios quería en su diario vivir. Estamos en el segundo capítulo, donde seguimos aprendiendo acerca de esas realidades espirituales. Y hoy vamos a ver de la importantísima realidad de cuál es la condición de las personas que no están en Cristo. Y la Biblia dice que están espiritualmente muertas. Y yo quiero que juntos, al estudiar este pasaje de la Biblia, nosotros podamos comprender qué es la muerte espiritual. Y también que podamos saber quién padece ese problema. También, sobre todo, que podamos nosotros, al conocer qué es la muerte espiritual y cuáles son sus cinco características mencionadas en este pasaje, que todos nosotros podamos responder a esa realidad de manera adecuada, dependiendo de la posición que cada uno tiene en este momento, espiritualmente hablando. Bueno, vamos a comenzar entonces leyendo este versículos 1 al 5 y voy a leer en voz alta en la Biblia de las Américas, ustedes me siguen ahí en sus propias Biblias. Dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este siglo, perdón, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del amor con que nos amó, del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. El mensaje de hoy tiene cinco puntos y los cinco puntos son las cinco características de los que están espiritualmente muertos. ¿Cuáles son las cinco características de la muerte espiritual a la luz de este pasaje? Y antes de empezar con la primera de las cinco, debemos aclarar qué es la muerte. La muerte no solamente es el cese de la existencia, sino que la muerte es separación. Cuando tú vas a la Biblia y ves pasajes como Eclesiastés 12:7 que dice: y el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, te das cuenta que la muerte no solo es el término de la existencia humana en términos seculares, pero a la luz de la Biblia la muerte es una separación. Es la separación, la muerte física es la separación de la parte material de la persona de la parte espiritual. Cuando sale el alma, el espíritu de la persona de su cuerpo para siempre, eso es la muerte y es una separación de la parte espiritual de la parte material. ¿Qué es entonces la muerte espiritual? Si eso es la muerte física, la separación del alma, del espíritu y del alma, del cuerpo, ¿qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es la separación que hay entre Dios y una persona. La separación que hay entre Dios y una persona. La persona puede estar físicamente viva y al mismo tiempo espiritualmente muerta. Algunos de nosotros fuimos a la universidad o a la escuela, o a veces tomamos cursos, y nos dimos cuenta que a veces en las escuelas hay dos formas de tomar clases: lo que se llama la manera formal y lo que se llama la manera de oyente. Cuando tú te inscribes a un curso y dices: yo quiero tomar el curso y que me den los créditos por ese curso, tú te inscribes, pagas, tomas, cumples con todos los requisitos, haces todas las tareas, presentas los exámenes y al final te dan los créditos que hayas obtenido por tus estudios. Y otras personas dicen: yo no quiero hacer todo eso, yo nada más quiero venir, sentarme y oír. Entonces las personas les dan permiso de hacerlo, pero al final del curso no hace las tareas, no recibe créditos, oye muchas cosas, pero en realidad no es considerada como parte de los alumnos que se gradúan de esa clase. ¿Sabían eso ustedes? A eso se le llaman tomar clases de oyentes en español. Entonces así va la cosa. Hay muchas personas que en esta vida se sientan en la iglesia, tienen Biblia, la leen, oran, dan ofrendas, pero el día que se mueran se van a dar cuenta que Dios todavía no las considera parte del grupo. ¿Por qué? Porque no cumplieron las condiciones que Dios establece para ser consideradas parte de ese grupo. Aunque en apariencias hicieron lo mismo que todos los demás, algo sucedió y al final no fueron considerados como parte del grupo que se le acredita, y entonces quedan excluidos de los beneficios o de los créditos. Esa es una comparación con lo que es la muerte espiritual. Una persona puede estar viva físicamente y espiritualmente muerta también al mismo tiempo. Pastor, ¿seré yo uno de esos? ¿Cómo puedo saber si yo estoy espiritualmente muerto? Yo no quiero venir a la iglesia y al último día recibir la mala noticia de que no voy a ser parte del reino de los cielos. ¿Cómo puedo yo saber? Vamos a tratar de encontrar respuestas a esas preguntas aquí. Ahora, en este pasaje que yo acabo de leer, y en los tres capítulos de Efesios, los primeros tres capítulos, si usted presta atención, usted va a descubrir algo. No hay órdenes en esos primeros tres capítulos, excepto una que está en el capítulo 2, versículo 13, si no me equivoco, versículo 11, que es la de recordar. Y aún esa orden de recordar, no hay que hacer nada, sino hay que recordar algo que ya saben. O sea, para recordar algo, simplemente es volver al conocimiento que ya adquiriste. Así que estos tres capítulos no se tratan de lo que tú tienes que hacer, sino de lo que simplemente sucede. ¿Me doy a entender o no? Aquí estamos hablando de realidades. Y la realidad que estamos viendo hoy a la luz de este pasaje de la Biblia es que hay personas que están muertas espiritualmente. Vamos a ver las cinco características de los muertos espirituales. Vayamos al versículo 1. En primer lugar, debo de decir esa frase que en la mayoría de Biblias que usamos aquí, Reina Valera, la Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional, la que usted tenga, la frase "Él os dio vida" no aparece en el texto original. La Biblia textual, me puse a hacer una investigación más concienzuda, las versiones en francés, en finlandés, no incluyen esa frase, pero la mayoría de versiones en inglés y en español sí incluyen en este versículo la frase "Él os dio vida". ¿De dónde salió si no era parte del original? Salió del versículo 5. Lo que pasa es que es una oración gramatical tan larga y no empieza con verbo, que para los que hablamos español suena raro empezar una oración gramatical así diciendo. Literalmente así se debe de leer el versículo a la luz del idioma original. Así se debe de leer, se debe leer. Y ustedes, estando muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, y empieza a explicar, hasta el versículo 5 dice, a ustedes que estaban así, Él les dio vida juntamente con Cristo. Entonces, para evitar confusiones gramaticales, la mayoría de Biblias ponen lo de Él les dio vida del versículo 5 desde el principio. Pero cuando Pablo escribió esa palabra, inspirado por el Espíritu Santo, Él no quería que leyéramos esa frase todavía. Él quería que sintiéramos la cruda realidad de las personas que no están en Cristo. Porque la frase clave de toda esta carta es estar en Cristo. Estar en Cristo es repetido una y otra vez en los primeros capítulos de esta carta. Y para demostrarlo, aquí mismo, por eso en el versículo 5 me adelanté diciendo, aun cuando estábamos muertos, ¿se fijan? Es el mismo punto. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Entonces aquí yo también ya me estoy adelantando. Pero ya le estoy diciendo, ¿en dónde está la vida espiritual? Con Cristo. Quiere decir que cuando alguien no está con Cristo o en Cristo, está muerto espiritualmente. Vamos a ver entonces una vez más las cinco características de la muerte espiritual. En primer lugar, la muerte espiritual es algo inevitable para cada ser humano. ¿Cómo? Haz de cuenta que cuando tú naces en esta vida, naces muerto. Suena así horrendo, ¿no? Pero la Biblia dice, ahora me voy a regresar a Romanos, solo para aclarar el punto. ¿Por qué la muerte espiritual es algo inevitable para cada uno de nosotros? Leo Romanos capítulo 5. Escuchen esto, versículo 12. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cómo se llamó ese hombre? ¿Cómo? El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Y cuál fue ese hombre? Adán. Adán, en la teología bíblica, representaba a toda la raza humana. ¿Cuántos son mexicanos aquí? Levanten la mano los mexicanos. Si su presidente mexicano le declara la guerra a los Estados Unidos, ¿te afecta o no te afecta? ¿Eh? ¿No te afecta? Ruégale a Dios que no cometa ese error ese señor. Si el presidente de tu país le declara la guerra a los Estados Unidos, te metió a ti en un gran problema. ¿No lo creen? Pregúntenle a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, los japoneses que vivían en Estados Unidos. Si ustedes investigan un poco de lo que les pasó a los japoneses que vivían en Estados Unidos cuando Japón atacó Pearl Harbor y le declararon la guerra a Japón los estadounidenses, van a ver cómo muchos de los japoneses aquí en Estados Unidos fueron masacrados, aquí adentro. ¿Por qué si ellos no declararon la guerra? Porque una persona en autoridad diplomática legal, representando a todos los japoneses, declara la guerra y ahora todos los japoneses, aún los pacifistas, salen perdiendo. El representante ante Dios de todos los seres humanos se llamaba Adán. Adán decide desobedecer a Dios y le declara la guerra y ahora todos los seres humanos recibimos las consecuencias. Cuando una mujer está embarazada y decide fumar, tomar alcohol y usar drogas, ¿qué culpa tiene el niño? ¿Le afecta al niño? ¿Verdad que sí? ¿Qué culpa tiene el niño? ¿De quién es la culpa? De la madre. Pues Adán, en representación de cada uno de nosotros, elige desobedecer a Dios. Y la Biblia, yo no escribí la Biblia, yo no puse las reglas, yo solo se las informo. Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió ¿a cuántos? A todos los hombres, porque todos pecaron. Versículo 18, la primera mitad. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, ¿se fijan? Todos los hombres están representativamente en Adán declarados muertos en pecados. Nosotros somos una bola de zombies espirituales. Somos muertos espirituales por el pecado de Adán, y no solo por el pecado de Adán de manera legal, pero también de manera genética. Salmo 51:5, leo para ustedes. El rey David escribe, Salmo 51:5. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Ahora, los que conocen la historia del rey David, la mamá del rey David no era una mujer tirada al pecado. Era una mujer piadosa de Israel. Y aún así, dice el rey David, en pecado me concibió mi madre. El pecado nos mata espiritualmente. Y nosotros estamos, al nacer en esta vida, de entrada, espiritualmente muertos. Por la decisión de Adán y por la herencia genética de pecado que pasa de generación en generación hasta tus papás y de tus papás a ti. No necesitas ser hijo ilegítimo para nacer en pecado. Solo con ser hijo de Adán. ¿Me están siguiendo? Por eso decimos, en primer lugar, la muerte espiritual es inevitable. Y con esta primera característica ya vimos también la quinta, que es la muerte espiritual es universal. Es decir, ¿le afecta a cuántos? A todos. A todos. Fíjense bien qué tragedia, cristianos. Porque nosotros que experimentamos la vida en Cristo, somos resucitados con Él, recibimos una nueva oportunidad de vivir en Cristo por medio de la fe. Pero cuando tenemos hijitos, ¿qué estamos criando? Muertitos. Pero es que está tan tierno mi bebé, no puede ser. Sí, ahí hiciste tu zombito. Por eso este reto nunca termina. Dices, no, pues mejor no tengo hijos. Esta no va a ser la solución. Alguien los va a tener de todos modos, ¿verdad? Así que la característica número uno de la muerte espiritual es inevitable. Fíjense cómo dice el versículo ahí en Efesios, que ya lo leímos, me regreso a Efesios. Vuelvo a Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales, y Pablo acaba de describir los muertos espirituales, y luego dice en el versículo 3, si ustedes se fijaron, en el versículo 1 dice, a ustedes, o sea, él empieza como aventándoles la pelota a los efesios, ¿no?, que eran griegos. Les dice, y a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, pero en el versículo 3 se les rebota la pelota, y él dice, entre los cuales, o sea, los hijos de desobediencia, también todos nosotros, todos, ¿a quién deja fuera todos? ¿Cuántos están incluidos en la palabra todos? Todos. A ver, levanten la mano los que entran en todos. Y ahí vi por ahí varias apariciones que no levantaron la mano. Todos, todos, también todos nosotros, dice él, todos nosotros vivíamos, así dice, y al final dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es naturaleza? ¿Qué es naturaleza? Es algo que ya traes adentro. La naturaleza del león, ¿qué es? ¿Comer qué? Está en su naturaleza, ¿verdad? Ofrécele un cheesecake al león. ¿Le gusta? No. Ofrécele al buitre carne podrida, ¿qué hace con ella? ¿Por qué se la come? Porque así es su naturaleza. La Biblia está diciendo aquí que nosotros estamos espiritualmente muertos no por lo que hacemos, sino por nuestra naturaleza. Nacimos pecadores, nacimos espiritualmente muertos. ¿Y tú qué te creías tan buena gente? Para Dios, naciste muerto espiritualmente. Así que la característica número uno es la muerte espiritual es inevitable para cada ser humano. Número dos, la muerte espiritual es universal para todos los seres humanos. Por más buena y moral que parezca una persona, para Dios está espiritualmente muerta. Sus méritos no cuentan, no está inscrito en el grupo, es solo un oyente. Característica número 2. Yo les dije la 1 y la 5, me adelanté. La número 2, ahí en el versículo 1 todavía estamos, dice. Él les dio, dice, y a ustedes que estaban muertos, y luego, fíjense cómo dice, dice muertos, ¿en qué? En delitos y pecados. No dice muertos por sus delitos y pecados, sino que dice muertos en. No es lo mismo morir ahogado a que estabas en el agua cuando te mataron. ¿Me doy a entender? Cuando tú te mueres ahogado, lo que te mató es el elemento, el agua. ¿Me doy a entender? Pero cuando estabas en el agua y te matan, entonces el agua no es la que te mató, es simplemente donde estabas. ¿Me doy a entender? Aquí lo que nos está diciendo es que todas las personas son espiritualmente muertas, no por los pecados que cometen, sino por su naturaleza. Y simplemente las transgresiones, como se debería de traducir la palabra delitos, y los pecados, la palabra transgresión significa salirse del camino, desliz. Y la palabra pecado significa errar al blanco. Una es paraptoma y otro es jamartía en griego. Llámalo como quieras, un desliz, un error, o llámalo un fracaso, no le das al blanco. Como lo llames, error, debilidad, desliz, no importa. Esas son evidencias de que nosotros somos espiritualmente muertos. Así que la característica número 2 de la muerte espiritual es que la muerte espiritual es evidente. Así como un muerto físico se pone tieso, se pone frío, no responde a los impulsos, deja de respirar, no tiene pulso. Así el muerto espiritual también, en sus delitos, ya les dije que es la palabra griega delitos, es que se sale del camino. El camino sí es angosto, el camino, y tú paras un muerto todo tieso y lo sueltas, ¿qué pasa? Se sale del camino, no puede andar por el camino. Ándale, anda por el camino. Pues no, ¿verdad? Está tieso. Dale un arco y una flecha al muerto y dile, apúntale para allá y dale allá al centro del rojo. O sea, no le puede dar al blanco el muerto, no puede seguir el camino. Tú puedes vestir al muerto de arquero, tú puedes vestir al muerto de atleta y todavía no sigue el camino ni atina al blanco porque está muerto. Las personas sin Cristo no pueden agradar a Dios. Aunque hagan buenas obras según los estándares humanos, para Dios no cuentan. Leo para ustedes Romanos capítulo 8, versículo 7. Rápidamente. Leo. Romanos 8, 7. Dice, ya que la mente, bueno, desde el 6, porque la mente puesta en la carne es muerte. La mentalidad del hombre sin Cristo, para Dios, ya dijimos, muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Los muertos espirituales ni pueden ni quieren hacer la voluntad de Dios. Quieren hacer otra voluntad. Aunque vayan a la iglesia, aunque hagan buenas obras, aunque lean la Biblia, el muerto espiritual lo que quiere es hacerlo a su manera. Él quiere ganarse el cielo con sus propios méritos. Él quiere hacer las cosas a su manera, aunque sean religiosas. Y cuando no son religiosas, con mayor y obvias razones. La muerte espiritual es evidente. Una vida de pecado y de transgresiones es una evidencia de que alguien está espiritualmente muerto. No es que somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores y estamos muertos. La muerte espiritual entonces es inevitable, es evidente, es universal, aunque esa es la quinta. Voy por la tercera. ¿Por qué dice que es la quinta? Pues porque está al final del versículo 3 y progresivamente así el apóstol las presenta. La tercera cualidad de la muerte espiritual o de los espiritualmente muertos, ahí está en el versículo 2. Fíjense en el versículo 2, hablando de los pecados y de los delitos, en los cuales, o sea, en los delitos y pecados, en esos delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo. Cuando tú encuentres la palabra andar en la Biblia, significa vivir. Significa la conducta. ¿Me doy a entender? Y en todo este pasaje de manera completa, la idea completa empieza en el versículo 1 y termina en el versículo 10. Y Dios va y Dios está a través de la pluma de Pablo, está haciendo un contraste. Está presentando dos puntos contrarios. Y él está diciendo aquí, todos los muertos espirituales tienen esta conducta. Y él va a mencionar tres características. ¿Cómo andar? O sea, dice el versículo 2, anduviste. Y si se brincan al versículo 10, al final dice, porque somos hechura suya, creados, una vez más la frase clave, ¿cuál es? En Cristo Jesús. Somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Así que andábamos en esto cuando éramos muertos. Dios nos inyecta vida en Cristo Y ahora Él prepara un camino de buenas obras para que andemos. Entonces, vamos a vivir de manera diferente, pero no es el camino lo que nos cambia, sino es la vida, cuando llega la vida a nosotros. ¿Me están siguiendo? Toda la diferencia sucede cuando Dios inyecta vida a los espiritualmente muertos. Vida espiritual, quiero decir. Porque vida física ya tenemos, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero cuando llega la vida espiritual a nuestras vidas, hay un cambio de conducta. Eso es lo que está diciendo Él aquí. Pero no nos adelantemos. Eso va a ser objeto del estudio de la próxima semana. Ahorita estamos enfocándonos en entender qué es la muerte espiritual. Ya dije que la muerte espiritual es inevitable para cada uno. Es evidente por causa de los pecados y las transgresiones. La muerte espiritual, número 3, demuestra impotencia. Cuando digo impotencia, no es lo que algunos de ustedes están pensando. Impotencia quiere decir ausencia de poder para resistir. Fíjense bien, va a decir aquí Pablo que las personas que están espiritualmente muertas no pueden presentar resistencia a tres fuerzas que las arrastran. Y en el versículo 2 y 3 nos va a decir cuáles son esas tres fuerzas. Esto está aterrador, prepárense para lo que van a oír. Versículo 2, en los cuales pecados y delitos anduvimos en otro tiempo, según la corriente de este siglo. Otras versiones lo traducen, según el sistema de este mundo. El mundo tiene un sistema de valores, de principios, que Dios no encaja en ellos, y las personas espiritualmente muertas no pueden resistirse a vivir en conformidad con ese mundo, con el mundo. El mundo no es abiertamente satánico en su sistema de valores, simplemente es indiferente. ¿Me doy a entender? Tú puedes ir al banco, puedes ir a la escuela, puedes ir al mercado, puedes ir a cualquier esfera de ámbito social, y si eres cristiano o no, a la gente no le preocupa. Simplemente para este mundo Dios no es importante. ¿Me doy a entender? Si tú quieres andar en tu rollo cristiano, tú sabrás. Aquí lo que importa es lo que piensa la mayoría, la democracia, el mundo. Tú prendes la televisión, que es eminentemente una de las escaparates del mundo, y los artistas enfocados y promotores de la vanidad, del materialismo, de la sensualidad, los oyes decir, Dios te bendiga. ¿No dicen así ellos? Pero en realidad, su sistema de valores, ¿qué te dice? Yo te digo, Dios te bendiga, bendiga, pero aquí lo que importa es que seas carita, que tengas billete, que seas un buen actor, que seas inteligente, que seas joven. Es un sistema de valores alterado que invierte el sistema de valores de Dios. Y el espiritualmente muerto es arrastrado como por un río, que es el mundo. Suelta un cadáver en el río. ¿Qué pasa con el cadáver? ¿Qué pasa? Ayúdenme. Ese río es el mundo. Suelta el espiritualmente muerto cuando entra al mundo, suavecito. Se lo lleva. ¿Me entiende? Hasta parece parte del río. Y dice ahí la Biblia que los que están espiritualmente muertos son personas que han sido, o como dice esta versión y algunas otras, arrastrados por la corriente de ese siglo. Segunda influencia a la que la gente espiritualmente muerta no puede presentar resistencia. Ahí la dice en el versículo 2. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Y ese quién es? El príncipe de la potestad del aire. Ahí lo va a decir ahorita. Dice, es el espíritu. ¿Quién es ese? ¿Alguien sabe? Es Satanás. Satanás. Pablo dice en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo. Este mundo no cree en el diablo, en serio. Unos cuantos sí, lo dejan ahí para los programas paranormales. Pero así el mundo en serio no toma en cuenta al diablo. Pero la Biblia dice que los espiritualmente muertos, no solo son arrastrados por la corriente de este sistema de valores anti-Dios, sino que además el príncipe, no dice el rey, ¿quién es el rey de reyes? Jesús, ¿verdad? Pues dice, el príncipe de la potestad, o sea, de la autoridad en el aire, la Biblia dice que Satanás, después de su rebelión, fue arrojado del tercer cielo donde Dios mora y ahora anda suelto en la atmósfera. Ese príncipe, ese espíritu, escuchen, ¿por qué les dije que se iban a sorprender? Lean ahí conmigo, por favor, con atención, versículo 2 dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué hace Satanás? Opera. ¿Opera? ¿Hace operaciones? No, no significa eso. Es actúa. La palabra griega es actúa energéticamente, energeia, de donde viene nuestra palabra energía. Satanás, escuchen esto, no lo van a creer. Satanás, en todos los que no son hijos de Dios, en los que son espiritualmente muertos, ejerce una energía para controlarlos. Los muertos espiritualmente hablando son literalmente marionetas del diablo. El muerto no se puede mover por sí mismo, pero parece que se mueve y camina, ¿verdad? Y según la Biblia, ¿quién es el que está actuando para moverlo? El espíritu de este siglo. Oiga, pastor, ¿y si mis hijos no han entendido el evangelio? ¿Quiere decir, pastor, que yo antes de estar en Cristo, yo era un títere del diablo? No, yo no quiero decir eso. Lo dice la Biblia. Yo no lo digo. Lo dice la Santa Escritura. Toda la gente sin Cristo. No te tienes que preocupar por saber si alguna persona por ahí media rarita está endemoniada. Todos los que no hemos estado en Cristo, dice, todos en ellos actúa en mayor o menor grado la fuerza de Satanás para controlarlos. Y escuchen esto, ¿observaron el adverbio? Dice, el espíritu que, ¿cuándo? Ahora, ¿qué día es hoy? Hoy, domingo 28 de enero también, ahora, todavía hasta el día de hoy, el diablo sigue actuando en mayor o menor grado en toda la gente que no es cristiana. Ahora, no quiero que ustedes se pongan paranoicos y cuando vayan a la escuela estén diciendo, endemoniado, endiablado, hasta los cuernos se le ven, ¿verdad? No, no se trata de eso, que tú andes por el mundo diciéndole, hijo del día, no, ¿verdad? Porque por si se te olvidó, Pablo te lo recuerda, aquí mismo lo va a agregar él, ahora sí en el versículo 3 dice, entre los cuales títeres del diablo, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Órale. Aunque te persignaras, aunque leyeras la Biblia, aunque cantaras himnos y levantaras las manos, cuando no estabas en Cristo, eras títere del diablo. Y quizás algunos de ustedes aquí todavía lo son, porque no están en Cristo. Pero hoy van a oír buenas noticias. Dije que son tres fuerzas ante las cuales el muerto espiritual es impotente. Una es la corriente de este mundo. Otra es la energía de Satanás. Y número tres, la más persistente. Versículo 3 dice, entre los cuales todos nosotros en otro tiempo, ahí dice el verbo vivíamos, pero el verbo griego no está en voz activa, está en voz pasiva, como se puede mejor traducido leer en La Dios Habla Hoy. No está diciendo que nosotros vivíamos activamente, en voz pasiva quiere decir nosotros fuimos conducidos, fuimos llevados, fuimos arrastrados. ¿Por qué? La tercera cosa ante la cual los espiritualmente muertos son impotentes, y es la más obvia, es esta, versículo 3. Son, dice, arrastrados o guiados por las pasiones de nuestra carne. satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. El mundo, el diablo, la carne y los pensamientos, cuando alguien está espiritualmente muerto, ¿qué le importa la voluntad de Dios? ¿Qué le importa la mente de Dios? Lo único que le importa al muerto espiritual, ¿saben qué es? Su soberana voluntad, lo que yo pienso. A mí tú no me vas a decir lo que yo tengo que hacer, yo hago lo que yo. ¿Me entienden? Cuando a mí me nazca yo. O sea, ¿quién es la persona importante para el espiritualmente muerto? Yo. Lo que yo quiero, los apetitos que yo tengo, mis ideas. A mí nadie me dice lo que yo hago. Yo hago lo que yo. Y lo dominan sus razonamientos y sus impulsos y sus deseos. Él cree que él hace lo que quiere, pero en realidad él es impotente ante la avalancha de su propia sabiduría carnal, humana. Ahí está la impotencia de la muerte espiritual ante la corriente del mundo, ante la energía del diablo y ante los deseos pecaminosos de su carne y de sus pensamientos. La cuarta característica de la muerte espiritual, ya dije, es universal, dije que era la quinta, pero es la cuarta. La quinta característica y la última. Leo ahí el versículo 3 todavía. Y éramos por naturaleza hijos de qué? ¿Hijos de qué? Lo mismo que los demás. La muerte espiritual afecta a todos y nos pone en una posición inesperadamente irritable ante los ojos de Dios. Hijos de ira significa que lo que nosotros provocamos en Dios cuando estamos espiritualmente muertos, ¿qué es? Es ira. ¿Qué es ira? Ira. ¿Eso? Ira. Es irritación, es molestia. Si ustedes prestan atención al tiempo del verbo, dice ahí claramente, dice, y éramos por naturaleza. No dice fuimos. Hay una diferencia entre fuimos y éramos. El verbo fuimos está en tiempo pasado y el verbo éramos también está en tiempo pasado. ¿Cuál es la diferencia? Decir fuimos hijos de ira se refiere a una sola vez, a un solo hecho. O sea, eso se llama tiempo pretérito perfecto simple en gramática castellana. Pero éramos o estábamos es pretérito imperfecto y comunica duración. Nosotros no solo le despertamos la ira a Dios una vez, sino que en nuestro estado de muerte espiritual, de manera continua, nos causaba en Dios irritabilidad. Dios sentía coraje. Para los que están vivos, los muertos son desagradables, apestan. Es natural que el muerto físicamente, por naturaleza, su carne se descompone, se pudre, se engusana, apesta. La carne hace su trabajo, las bacterias, la polución que está ahí, hace su trabajo. Eso es parte de su naturaleza, está muerto. ¿Me doy a entender? Por eso los ponemos bajo tierra, para que no se haga eso. Porque a los vivos nos disgusta eso, ¿no es cierto? Pues de misma forma, al que está, al autor de la vida, al que espiritualmente imparte vida, que es Dios, la muerte espiritual le repugna, le da ira. Pero hoy en día, la ira de Dios no es un tema popular. Estos temas teológicos acerca de la muerte espiritual, no son temas que tú vas a oír normalmente en los mensajes de la televisión cristiana. Ahí vas a escuchar, descubre el campeón que hay en ti y cosas por el estilo. Pero Dios siente ira contra el pecado. La Biblia está llena y no tengo tiempo yo ahorita para ver todos esos versículos. La Biblia está llena de menciones directas de lo que Dios siente contra el pecado. Aquí mismo en Efesios, nada más por citar un ejemplo, en el capítulo 5, Leo. Versículo 6. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hay ira de parte de Dios. Tú puedes venir a la iglesia, tener Biblia, leerla en voz alta, orar, pero si tú no estás en Cristo, no tienes vida y no tienes contento a Dios, lo tienes enojado, y agárrate. Porque si te llega a pasar algo y te mueres, acumulaste ira para el día de la ira y del juicio de Dios, Romanos 2:5. Sí hay ira. Pero me encanta, estos pasajes de la Biblia me encantan porque si lo leemos con cuidado, como estamos tratando de hacer aquí, fíjense cómo va a dar un giro tan maravilloso. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios no solo siente ira por los muertos, también siente misericordia. La ira de Dios es continua contra la muerte espiritual y contra el pecado, pero la misericordia de Dios es rica, es abundante, y la misericordia de Dios superó la ira de Dios. Porque dice ahí, pero Dios, oh benditos peros de la Biblia, no, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Oigan eso. No dice Dios que espera de nosotros un cambio de religión. Él nos está dando la oportunidad de estar en Cristo. Si tú no estás en Cristo, estás muerto. Pero cuando tú estás en Cristo, Dios imparte vida espiritual. Es algo maravilloso. Y este va a ser el tema en detalle de la próxima enseñanza. Pero aquí voy a detenerme por hoy. La muerte espiritual del ser humano es un hecho humanamente irremediable, imposible de solucionar para el propio muerto. Pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad que no? Nada imposible para Dios. Y aunque Él siente ira, a causa de su propia gloria, ¿por qué Dios salva a estos muertos? ¿Saben por qué? Y todo Efesios habla de eso. Él lo hace para la alabanza de su propia gloria. Escucha bien. Dios sabe, Él ordenó las cosas así, que el ser humano, a diferencia de todas las demás criaturas del universo, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Él mismo. ¿Me doy a entender? Cuando los ángeles y cuando el resto de la creación voltea y ve al ser humano, dicen, ¡qué maravilla! Veo al hombre y me acuerdo de ¿quién? Me acuerdo de Dios. El hombre refleja la gloria de Dios, está hecho a su imagen y semejanza. Y porque Dios ama por sobre todas las cosas su propio nombre y su propia gloria, Él dice, no voy a permitir que todos estos se pierdan por mi gloria. Y entonces, estos podridos espirituales, interviene Dios y sopla vida. Él dio a Jesucristo para que las personas que reciben esta vida ven a Cristo y se les concede la fe de creer en Cristo, entonces participan de una nueva vida y eso glorifica a Dios porque ellos fueron a imagen y semejanza de Él y al rescatarlos Él se glorifica a sí mismo porque Él demuestra que para Él es valiosa su imagen y semejanza. Dios se glorifica. Termino con esto. Esa es la única forma bíblica de librarse de la muerte. Cristo. Estar en Cristo. ¿Y cómo puedo estar en Cristo, Pastor Luis? La Biblia dice que para que tú puedas estar en Cristo, y lo vamos a ver con más detalle en la próxima enseñanza, tú tienes que creer. Creer que Él murió, resucitó, para remediar tus pecados. Al creer en Cristo, Dios te imparte un favor inmerecido, su gracia, y te da vida juntamente con Cristo. Imagínense, con este ejemplo, trato de resumir toda la enseñanza de hoy. Imagínense que hay en el mar una lancha, un barco. Y de pronto ven que por allá hay una balsa con un hombre. Y la balsa se quiebra y el hombre se hunde en el mar. Y entonces en este yate va un hombre generoso y misericordioso que tiene un hijo joven y le dice: hijo, se está hundiendo, se está ahogando, va a morir si no hacemos algo por él. Y el hombre de la balsa se hunde en lo profundo del mar. Se hunde. Se hunde. Se hundió y se ahogó. Pero el hijo de este hombre generoso atiende a la voz de su padre y le dice: hijo, siento compasión por ese miserable. Lánzate, rescátalo. Y se avienta al agua. Y entonces este joven empieza a bucear. Con todo el aliento que él alcanzó a recoger antes de lanzarse al agua, empieza a sumergirse en la profundidad del mar. Y cuando llega abajo, ve que el hombre ya está inerte. Que el náufrago ya tiene los ojos abiertos, la boca abierta, ya no tiene oxígeno en sus pulmones, ha perecido, está muerto. Pero en honor de su padre, este joven, aún así, lo abraza, el poco oxígeno que le queda, lo sopla en su boca y lo sube a la superficie. Y el joven lo último que alcanza a hacer es soltarlo en el deck, en la cubierta de su padre, y expira porque dio todo lo que tenía, su propia vida, para dársela a este náufrago. El náufrago se queda ahí todavía inerte y el padre termina de soplarle y lo resucita. Expulsa el agua de sus pulmones y lo resucita y revive. Y después el padre agarra el cuerpo de su hijo y también sopla en su boca y le da resucitación y lo resucita también. No, amigos, las personas sin Cristo no son personas luchando por mantenerse a flote, son absolutamente ahogados y muertos. No tienen lucha por sobrevivir, están muertos, pero Cristo es el Hijo obediente que vino a la profundidad a rescatar a los muertos en honor de la orden de su Padre y por misericordia del muerto, y da su propia vida para dar aliento a este, y luego el Padre lo levanta de los muertos. ¿Cómo crees tú que alguien se atreva a decir que se va a salvar por su propio esfuerzo? ¿Desde cuándo nadan los muertos? ¿Desde cuándo? El muerto ya no puede hacer nada por sí mismo, solo lo que hagan por él. Por eso, si tú crees que tú puedes hacer algo por ti mismo, estás muerto, no hay nada para ti. Pero si te sueltas, te haces el, ¿cómo le llamamos a ese? El muertito. Si aceptas cuán muerto estás y dejas que Cristo sople la vida que Él dio por ti, entonces recibes la vida de Cristo sin ningún esfuerzo tuyo. La recibes, pero gratis, por lo que Él dio. Y luego nuestro Padre que lo resucitó. Ahora este hombre de la historia sacó al náufrago y le dice: no solo mi hijo te rescató, pero ahora mi hijo quiere que te vengas aquí y vamos a navegar juntos. Y lo comparten a ser parte del viaje. Eso y más es lo que Dios hace por los que están en Cristo. Yo te ruego, por lo más sagrado, que te arrepientas de tus pecados y que te aferres a Cristo por la fe. Es el único que te puede salvar. Deja tu religión, deja tu orgullo, tu soberbia, tus buenas obras y déjate salvar por Cristo. Es tu única esperanza. O si no, quédate muerto. Padre, oro para que los que escuchan este mensaje lo atesoren. Un mensaje de muerte para dar vida. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.